Puente Norte es el circuito integrado más importante del conjunto de chips que constituía el corazón de la placa base. Recibirá el nombre por sustituirse en la parte superior de las placas base conformado y por tanto no es un término utilizado antes de la aparición de este formato para computadoras de escritorio. También es conocido como MCH, controlador de memoria en sistemas Intel, si incluye el controlador del sistema gráfico.